Como decía Humberto, hoy vamos a estar hablando acerca de los versículos 18 al 25 del capítulo 1 de Mateo. Bueno, Willington hizo una excelente introducción hace 8 días con relación al Evangelio. Yo voy ya un poquito a hacer un repaso de lo que él hizo. Entonces, vamos a tratar de ubicarnos un poquito en el tiempo en que sucedieron esos eventos. El ppueblo judío, la nación de Israel, llevaba un buen tiempo esperando al Mesías. Desde Génesis, el Señor empezó a hablar acerca de que un día levantaría un Salvador para ese pueblo. Entonces ellos viven siempre expectantes a ese momento. El Señor levanta profetas y hombres que les van recordando que un día vendría ese ser que les salvaría. Pero pasa el tiempo, pasan muchos siglos y ellos siguen esperando ese momento y como que no ven que nada suceda. Se levantaban hombres que eran tipos o que se asemejaban a la obra que haría el Señor. Pero entonces esa espera causa que ellos empiecen a tener una apatía, se vuelven religiosos, las enseñanzas de los hombres toman el lugar que debía tener la palabra de Dios, se vuelven legalistas, ponen mandamientos de hombres en vez de confiar en la palabra. Bajo estas circunstancias es que Mateo escribe su evangelio. El evangelio de Mateo está escrito para judíos especialmente, está dirigido hacia ellos. Lo que se quiere es que, lo que Mateo quiere decirles al pueblo es que realmente Jesús es el Mesías que ellos habían estado esperando. Mateo escribe en el año, bueno, algunos autores lo fechan en el 37 después de Cristo, o sea, Mateo escribe más o menos 4 años después de que el Señor Jesús muere. Y escribe para reforzar eso, para mostrar que realmente Jesús es el Mesías. Ese es el objetivo que tiene Mateo allí para decirles. Entonces, por eso en el Evangelio de Mateo encontramos la genealogía, eso fue lo que leyó Willington hace 8 días. Profundiza la genealogía para demostrar que ese Mesías, ese ser que ellos estaban esperando, realmente era un judío. Ellos lo estaban esperando y sabían que era un judío. Mateo les demuestra que sí es un judío. También Mateo nos habla de la entrega triunfal del Señor y también nos muestra a Jesús como el descendiente de Abraham y David, porque habían profecías que decían que ese Mesías debía ser un descendiente de Abraham y de David. Entonces, Mateo les corrobora que todas esas cosas que ellos no vieron en el momento en que crucificaron a su Mesías, realmente iban a suceder. Entonces, o realmente así sucedieron. Él les muestra con pruebas que realmente ese era el Mesías que ellos habían rechazado. En tiempos actuales creo que vivimos circunstancias, o nos puede suceder circunstancias parecidas. Estamos a la espera de la segunda venida del Señor, sabemos que Él vendrá, pero también en estos momentos, y creo que a lo largo de muchos años de historia también, se levantan ideas contrarias a la de la palabra del Señor. Muchos hombres que dicen hablar de la palabra del Señor la hablan, pero como excusa, mas no la usan realmente. Entonces, hoy en día en muchas partes ya no se enseña la palabra de Dios, sino filosofías humanas, ideas de hombres, ¿cierto? A pesar de que se use la Biblia. Entonces, debemos tener cuidado con eso. Segunda de Timoteo 4, 3 y 4, no lo busquen, solamente la vamos a tocar. Dice eso exactamente, que llegarán momentos en que la gente queriendo oír lo que le gusta oír, entonces dice que se levantarán maestros para enseñar ese tipo de cosas. Nosotros no tenemos que buscar en la Biblia lo que queremos oír, sino que tenemos que buscar lo que Dios tiene que decirnos a nosotros. No porque algo nos parezca desagradable, por eso podría ser malo, ¿cierto? Hay cosas que Dios nos manda y no nos parecen agradables, pero debemos obedecerlas y debemos confiar en Él y no confiar en los hombres ni confiar aún en nuestra propia prudencia, sino debemos confiar en lo que el Espíritu Santo nos revela a través de la palabra. Vamos a leer, ahora sí, Mateo capítulo 1, vamos a leer los versículos 18 al 25. Creo que todos ya la tienen. Dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Les pido que me acompañen a orar. Nuestro buen Señor, te queremos suplicar que tú nos guíes en este momento. Tu palabra misma nos dice que es viva y eficaz. Ayúdanos a que esa palabra traiga vida a nuestro espíritu, a nuestro corazón, Padre. Permite que podamos entender las verdades que quieres revelar a nosotros. Permite que entendamos el propósito que has tenido con cada cosa que has hecho, Señor, y especialmente hoy con el nacimiento de tu Hijo. Gracias porque tú tienes cuidado de nosotros y pedimos que tú nos dirijas. Pido por los que escuchan, Señor, para que su corazón sea tierra fértil, y te pido por mí para que mi corazón también sea transformado, Señor, por medio de esta enseñanza. Te agradezco, Señor, por el amor que tienes para con nosotros y te agradecemos por la obra del Señor Jesús. Amén. Bueno, vamos a mirar Job capítulo 9. Vamos a mirar los versículos 32 y 33. Job 9. Dice así: Porque no es hombre como yo, para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. El capítulo 9 de Job, él reconoce en los primeros versículos, Job empieza a entender que él no se puede justificar delante de Dios. Y en estos versículos que acabamos de leer, Job reconoce que él necesita un árbitro, él necesita a alguien que interceda entre él y Dios. Creo que la humanidad siempre ha entendido eso, necesitamos a alguien que medie para con Dios. Creo que ese es el anhelo que siempre hemos tenido, y Dios había planeado precisamente eso para con nosotros. Vamos a mirar nuevamente Mateo, vamos a mirar los versículos 18 y 19, vamos a ir desarrollando versículo a versículo. Les leo nuevamente 18 y 19. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló de que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Entonces, en la Nueva Versión Internacional dice que José quiso divorciarse. Entonces, el primer versículo, el 18, nos dice que ellos estaban comprometidos, aún no se habían casado. Pero era una costumbre judía que cuando dos personas se comprometían, se llamaba desposorio. Dos personas estaban comprometidos y tal compromiso era tan inviolable que para separarse ahora tendrían que hacer algo como un divorcio. Entonces, José, cuando ve que ella está embarazada, él no entiende lo que está pasando y piensa dejarla, piensa divorciarse de ella. Vemos aquí también que por la intervención divina, la intervención de Dios directamente, esta Virgen María ahora está embarazada. Sin la unión del esperma y el óvulo, que es necesario para que todo ser humano nazca, es necesaria esa unión, pero este ser fue engendrado solamente por obra del Espíritu Santo en María. María tuvo un embarazo normal, un embarazo, creemos, de 9 meses, y su parto fue normal. Lucas nos muestra a profundidad profundiza un poquito más acerca de esos eventos. Empezamos a ver que Dios se sometió a las condiciones humanas para venir a salvarnos. El Señor, algo que nos hacía notar Willington hace 8 días, el Señor de mujeres estériles formó la nación de Israel, ¿cierto? De Sara, de Rebeca, de Raquel, el Señor fue levantando, de cada una de estas mujeres fue saliendo descendencia para formar la nación de Israel. Pero ahora con María es aún más milagroso, porque era milagroso que una mujer estéril pudiera tener un bebé, ¿cierto? Pero más milagroso aún que una mujer que no ha conocido, que no ha tenido una relación sexual con un hombre, tenga ahora un hijo. El Señor hace un milagro para introducir al mundo a su Salvador. Vamos al versículo 20. Dice así: y pensando él en esto, José estaba pensando en esas circunstancias, no entendía. He aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Entonces dice que José había pensado en separarse de su esposa, pero viene la intervención de un ángel y nos dice que es por medio de sueños, ¿cierto? Un poco, debemos subrayar aquí que Dios hablaba a los hombres a través de sueños en aquella época, en ese tiempo hablaba a través de sueños, porque en ese tiempo no existía la palabra escrita. Ellos tenían básicamente el Antiguo Testamento, no sé si José lo podría tener, pero no tenía la revelación que nosotros tenemos. Por tanto, era necesario que Dios revelara de esa manera. Dios hablaba en ese tiempo a los hombres. Siempre encontramos en la Biblia que Dios decía: vino palabra de Jehová sobre mí, decían los profetas, o así ha dicho el Señor, decían cada uno de los profetas. Pero vamos a ver más adelante y en el desarrollo del Evangelio de Mateo, vamos a ver que durante los siglos anteriores Dios había hablado por medio de profetas, había dado su mensaje a los profetas para que éste se lo diera al pueblo, ¿cierto? Pero de aquí en adelante, Dios va a hablar a través del Hijo, ya es Dios mismo hablando a la humanidad. Vamos a mirar Hebreos 1 y 2. Hebreos capítulo 1, perdón, versículos 1 y 2. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces aquí el autor de Hebreo nos hace saber que Dios en los antiguos tiempos había hablado por medio de profetas, por medio de diferentes revelaciones, por medio de sueños, como leíamos acá, pero que en los tiempos finales y para nosotros nos está hablando por medio del Hijo, por medio de su palabra, la revelación que nosotros tenemos. Vamos al versículo 21 de Mateo nuevamente. Dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Si miramos en el versículo 1, Mateo 1:1, habla de la genealogía de Jesucristo. Aquí en el versículo 21 lo llama Jesús nada más. Entonces, Mateo empieza a nombrar al Salvador, empieza a nombrarlo con su nombre y con su título. Su nombre es Jesús y su título es el Mesías o el Cristo. La palabra Cristo es la palabra griega correspondiente a la palabra hebrea Mesías, que para nuestro español significa el ungido. ¿Quién era el ungido? Los reyes, los profetas y los sacerdotes que eran nombrados. Siempre cada uno de ellos era ungido con aceite para servir al Señor. Pero miremos primer libro de Samuel, capítulo 2. Primer libro de Samuel, capítulo 2, vamos a mirar el versículo número 10. Dice: delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos, y Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey, y exaltará el poderío de su ungido. Fíjense que en esta versión el ungido está con mayúsculas, está hablando de alguien especial. Aunque los reyes, los sacerdotes eran ungidos, ahora aquí en esta cita específicamente está hablando de un ungido, de alguien mucho más especial. Aquí en Samuel está empezando el Señor a revelar acerca de quién será ese ungido. Miremos ahora Lucas, capítulo 2. Vamos a mirar el versículo 25. Listo, Lucas 2, 25 hasta el 32, vamos a leer. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de los pueblos, luz para revelación de los gentiles y gloria para Israel. Entonces, Simeón, que era un hombre lleno del Espíritu, nos dice aquí la palabra, dice, al alzar al bebé, al Jesús, al niño Jesús que había nacido, cuando sus padres lo llevan al templo, él lo ve y dice ver al ungido del Señor. Y la palabra nos dice que fue por medio del Espíritu que él vio, o él entendió que ese era el ungido. Una vez más, aquí Mateo nos está corroborando que Jesús era el Mesías que ellos habían vivido esperado. Jesús era el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Aquí en este versículo 21 de Mateo, se le nombra a Jesús como Salvador. Jesús es la palabra hebrea para Josué, que significa Jehová salva. Vamos más adelante a profundizar esto, pero dice que en español sería para nosotros Salvador. ¿Y por qué Salvador? Porque Él salvaría al pueblo de sus pecados, nos dice ese versículo 21. Vamos al 22, versículos Mateo nuevamente. Capítulo 1, vamos a mirar versículos 22 y 23. Dice: Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Aquí está citando a Isaías 7:17. Mateo está citando a Isaías, que es una profecía de cumplimiento posiblemente doble o múltiple, ¿cierto? Isaías estaba hablando específicamente de una circunstancia actual o una circunstancia muy próxima al profeta, pero también estaba anticipando que de una virgen un día nacería el Mesías. Pensemos por un momento que Dios, antes de crear a la humanidad, antes de crear al ser humano, el Dios Trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en su omnisciencia, que significa que ya conocía todas las cosas, y sabiendo que aún este ser humano que Él crearía iba a caer en el pecado, decide crearlo. O sea, es maravilloso saber que Dios haya decidido crear al ser humano, pero es maravilloso también pensar que Dios sabía de antemano que Él pecaría, y sin embargo persiste en crearlo. Hubiera podido echarse atrás, pero no fue así. Decidió crearnos. A usted y a mí el Señor quiso crearnos. Y no solamente decide crearnos, sino también planea cómo salvarnos de esa desobediencia, porque era la desobediencia del ser humano, y Dios sabía que esa desobediencia iba a entrar, ¿cierto? Pero Dios decide crear desde ya un plan para salvarle. Siendo igual al Padre y al Espíritu, el Hijo decide voluntariamente subordinarse, o sea, venir y encarnarse, tomar forma de ese niño, de ese bebé que celebramos cada año que nace en un pesebre. Dios decide hacer eso, y es solamente por amor a nosotros. Ese realmente sería Dios con nosotros, Dios tomando forma humana para poder habitar entre nosotros. Qué maravilla pensar en eso. La segunda persona de la Trinidad no pierde su poder, el Hijo no pierde su poder, solamente se subordina. Miremos Filipenses 2. Filipenses 2, vamos a mirar versículos 5 al 8. Del 5 al 8, Filipenses 2, del 5 al 8, dice: Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En la Nueva Versión Internacional dice que el Señor se despojó, no dice se despojó, sino dice que se rebajó. Dios dejó a un lado su poder, aunque lo tenía ahí, pero no quiso usarlo, se rebajó y tomó la forma de nosotros. Y una vez más resalto aquí que fue por amor a nosotros, no lo hizo con otro propósito. El Dios omnisciente ahora estaba limitado. El Dios omnipresente, omnisciente significa que podía estar en todas partes, pero ahora estaba limitado. El Dios omnipresente, que podía estar en todas partes, ahora estaba limitado a la carne, a la materia, al espacio, al tiempo. Era Dios confinado en un cuerpo humano. Pensemos por un momento cuánto nos cuesta a nosotros despojarnos, ¿cierto? Tenemos ciertas comodidades y nos cuesta demasiado dejarlas. Sea nuestra posición económica, sea nuestra salud, sea lo que tengamos, nos cuesta demasiado despojarnos de las cosas. Pero resalto aquí lo que dice el versículo 5 de Filipenses. Dice que en nosotros debe haber ese mismo sentir que hubo en Cristo, que se despojó. Aprendamos a despojarnos. El Señor se despojó y no se despojó de cualquier cosa, se despojó de ser Dios y vino a vivir entre nosotros con el propósito de salvarnos. Eso nos debe hacer pensar en cuánto nos ama el Señor. 2 Corintios, capítulo 8, les voy a leer el versículo 9. Segunda Corintios 8, 9 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Ese versículo casi que habla por sí solo. El Señor siendo rico, teniendo todo el poder en sus manos, pero decide hacerse pobre. Qué maravilla esto. Todo en el universo apuntaba hacia el Salvador. Cuando Dios crea, Dios ya tiene planeado el Salvador, así que apunta hacia ese Salvador que un día enviaría. Toda promesa, toda revelación, toda palabra, toda profecía tiene que ver con ese Salvador. Toda enseñanza que la Biblia da solo cobra sentido cuando la relacionamos con Cristo el Salvador. Dios tiene muchas cosas maravillosas que podría revelarnos, pero lo que quiso revelarnos principalmente es acerca de la salvación. Y es por eso, más bien, todo en el Antiguo Testamento señala hacia adelante, hacia la encarnación de ese Cristo. Todos los libros indican que un día vendría ese Salvador, ese Mesías prometido. Todo lo que el Antiguo Testamento enseña es acerca de esto. También, o sea, habla sobre el nacimiento, pero sobre la obra grandiosa y la muerte y la resurrección de ese Hijo. En el Nuevo Testamento, mira hacia atrás, mira la obra ya consumada de ese Hijo de Dios, de ese Dios viviendo entre nosotros. Mira hacia atrás y revisa lo que iba a suceder. Ahora ya lo confirma que sucedió. Es por esto que el Señor partió la historia en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Aún los que no han reconocido a Cristo, su vida está dividida, saben que estamos en el año 2012, después de Cristo. Es por eso que la enseñanza bíblica debe ser cristocéntrica. Toda la palabra del Señor está revelada para mostrar a Cristo. Todos los libros de la Biblia revelan a Cristo de uno o de otro modo. Entonces, nuestra enseñanza bíblica siempre debe ser cristocéntrica. Cuando alguien comparta el mensaje de salvación, debe hablar de Cristo. Si bien es cierto, ser creyente y haber entregado su vida a Jesús trae bendiciones grandiosas, es maravilloso, está bien, perfecto. Pero si a esa persona que estamos tratando de evangelizar, le hablamos de las comodidades y las cosas bonitas de la nueva vida, pero no tiene a Cristo, aunque llegue a tener la prosperidad y la sanidad y tantas cosas que quizás él está necesitando o cree estar necesitando, si no tiene a Cristo en su corazón, no tiene nada, porque la Biblia es cristocéntrica, porque el mensaje de salvación es cristocéntrico. Siempre debemos enseñar acerca de Cristo, y cuando nos paramos aquí delante de los hermanos también debemos enseñar a Cristo, mostrar a Cristo, porque el plan de Dios era revelar a Cristo. Eso es lo que Dios quiso hacer a través de la palabra. Por eso está escrito este libro, para revelar la salvación hecha por medio de su Hijo a nosotros. Esta encarnación, este nacimiento, esta toma de Dios en forma humana para nosotros es incomprensible. En la teología la definen como la kenosis. Es un misterio, porque dice que el nacido, es este bebé que nació, es Dios. Vamos a mirar Juan. Vamos a mirar el capítulo 1 de Juan. Vamos a mirar los versículos 1 y 2. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este en el principio estaba con, Este era en el principio con Dios. Entonces, lo primero que nos dice es que en el principio, la parte final dice, y el verbo era Dios. Cuando habla de verbo, habla del Señor Jesús. Dice que ese verbo era Dios, o dice más exactamente que ese verbo es Dios, ¿cierto? Y dice que estaba con Dios, nos habla de su eternidad, una prueba también de que es Dios, de que ese bebé nacido es Dios entre nosotros. Los versículos 3 al 5 de ahí mismo de Juan dicen, 3 al 5 dice, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquí también nos hace saber que ese verbo estaba en la creación, y ese verbo que estuvo en la creación, que estuvo allí presente, también vio caer esa creación en manos del pecado. Vio como lo que había sido hecho a imagen y semejanza de él fue desfigurado y cayó en manos del enemigo. Gálatas 4:4. Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces, en el cumplimiento del tiempo de Dios, o sea, para Dios no fue una emergencia que él no sabía que iba a suceder y a última hora le tocó cambiar de planes y enviar al Salvador, no. Dice que en el debido tiempo, Dios sabía cuándo iba a ser esa circunstancia. Dios envía a su Hijo, pero ese Hijo ya se había presentado excepcionalmente. No se había encarnado, pero se había presentado en forma milagrosa, como el ángel de Jehová. Muchas veces en el Antiguo Testamento encontramos pasajes que hablan del ángel de Jehová. Ese era el Señor Jesús antes de su encarnación. Creo que no vamos a mirar esta cita, pero en Josué 5, del 13 al 15, vimos eso. Los que están tomando nota la pueden tomar ahí. Y hay muchos otros pasajes que hablan de esas presentaciones excepcionales del ángel de Jehová. Ahora el Hijo es introducido en el mundo y en el tiempo, tomando cuerpo humano, y ese cuerpo humano nunca lo dejará. Miremos otra vez Juan, capítulo 1 nuevamente, vamos a mirar el versículo 14. Y dice, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces dice que ese verbo que estaba eternamente, que era Dios, que estuvo allí, que estuvo en la creación, dice que se hizo carne, tomó forma humana. De eso estamos hablando exactamente hoy, del momento en que de que Dios toma forma humana. El ser que nace por intervención divina. Dice en los primeros versículos que estamos leyendo en el 23, dice que por obra del Espíritu Santo, entonces por tanto ese ser es Dios, porque nació su Padre, es Dios, entonces viene de Dios y es Dios por tanto. Y es gestado en el vientre de una mujer virgen, por tanto también es un ser humano. En Cristo tenemos la paradoja de que es 100% Dios y 100% humano. Y en su vida él mostró los atributos de ambas naturalezas. Es muy difícil para nosotros entender eso, ¿cierto? Para nosotros 100% y 100% es una contradicción, pero la palabra no lo hace saber así. Que en él habitaba plenamente Dios, era plenamente Dios y era plenamente hombre. Quizás Dios no nos manda a entender las cosas. Dios a nadie va a condenar por no entender las cosas, pero sí habrá quien se condene por no aceptar las cosas que Dios dice, por no obedecer las cosas que Dios dice. No necesitamos entenderlo todo, necesitamos creerlo y aceptarlo. Eso es exactamente la fe. Aunque no lo entendamos, lo aceptamos y lo creemos. Versículos 24 y 25 de Mateo, vamos nuevamente allá. Versículos 24 y 25 dice, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. La palabra Jesús, Ahorita me olvidé de aclarar el significado. La palabra Jesús significa Salvador. Eso exactamente. Si tradujéramos la palabra, el nombre de Jesús a nuestro español significa Salvador. ¿Y por qué dice la palabra? Porque Él salvará al pueblo de su pecado. Pensemos por un momento, ¿por qué era necesaria la encarnación? Dios hubiera podido usar diferentes maneras para salvar a su humanidad, ¿cierto? Pero vamos a mirar, ¿por qué era necesaria esa encarnación? Génesis 1, 26 y 28, no vamos a mirarlo. Dice que Dios entrega la creación en manos del hombre. Dios, en los 5 días anteriores, crea todo el universo, todas las cosas que hay, y al crear al hombre, le da el control de todas las cosas. Pero a lo que entra el pecado, se desfigura todo lo que Dios había planeado allí, trayendo consecuencias de carácter cósmico. Todo es trastornado a causa del pecado que entró en la humanidad. Pero allí mismo, un poquito más adelante, Génesis 3:15, Dios hablando a la serpiente que había sido Satanás tentando a la mujer, le dice a la serpiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En este mismo escenario, cuando el ser humano cae desobedeciendo a Dios y cae en el pecado, Dios habla a la descendencia de la mujer y le dice que de esa descendencia nacería el que derrotaría la descendencia de la serpiente, que era Satanás, el ángel desobediente que había hecho que el ser humano cayera en el pecado. Pero Dios levanta de la misma descendencia de la mujer, refiriéndose a que sería un ser humano el que nuevamente tomaría el control de este mundo. Hebreos 9:22. dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. La remisión tiene que ver con el perdón que Dios otorgaba, y Dios había establecido o establece que sin derramamiento de la sangre no había remisión de pecados, así que era necesario que un ser humano fuera el que muriera para redimir a la demás humanidad caída. Entonces era necesario que fuera un hombre. Por eso ese derramamiento de sangre tiene que ver con lo que vemos en el Antiguo Testamento de los sacrificios de animales. Siempre el pueblo debía presentarse con un animal que era sacrificado, su sangre se derramaba y era una señal, y con eso Dios le empezó a enseñar al pueblo que sin que se derramara sangre no había perdón de pecados. Creo que era una forma de decirle al pueblo la gravedad del pecado, era necesario derramarse sangre. Entonces era necesario también que un humano viniera y muriera para derramar su sangre y conseguir ese perdón, para que hubiera una remisión de los pecados. Hebreos, ahí mismo vamos a mirar en el capítulo 2. Hebreos 2, 14 al 18. Dice: Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Solo un hombre podía morir y derramar sangre, y la palabra dice también que esa sangre debería ser pura y sin pecado. Solo un hombre podía derramar una sangre que cumpliera las justas demandas que la ley de Dios había establecido. Y al hacer esto retomaría el señorío de la creación que había quedado en manos de Satanás. Solo un hombre podía expiar los pecados de los hombres, pero él mismo debía ser no pecador. Si en Cristo hubiera pecado, porque su encarnación no significa que haya en él pecado, la carne en sí no es pecaminosa. Es más, el Señor nos da un cuerpo y el Señor nos dice que en el cielo estaremos en carne también, pero dice que seremos transformados, porque a causa del pecado sí nuestra naturaleza cayó. Solo en un hombre nos podríamos identificar, solo por medio de él podríamos... solo un hombre nos podía identificar allá delante de Dios. Miremos 2 Corintios 15, 21 y 22. 2 Corintios 1 Corintios, porque segunda no tiene 15, por eso me di cuenta. 1 Corintios 15, versículos 21 y 22. 1 Corintios 15. Dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. A causa del pecado de Adán, y por ende de toda la raza humana, entró la muerte. Cuando Dios creó al ser humano no iba a morir, pero a causa del pecado, porque Dios les había dicho en Génesis que si pecaban y desobedecían, morirían. Entonces exactamente, al Adán pecar, entró la consecuencia mayor, que es la muerte. Entonces era necesario que un hombre muriese y que resucitase, y Dios no podía morir, así que era necesario que fuera un humano para conquistar la muerte. Esa fue parte de los propósitos de la encarnación. Ya cerrando, vamos a mirar primera carta de Timoteo. Primera carta a Timoteo, capítulo 2. Versículo 5, vamos a mirar. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Como leíamos o como mirábamos en Job al principio, el ser humano necesitaba un árbitro, un abogado, un mediador. Para ilustrar esto pensé en a principios del mes de diciembre, cuando vino Alexander Straub, necesitábamos un traductor, necesitábamos una persona que nos hiciera entender el mensaje para los que no entendemos el idioma inglés, ¿cierto? De la misma manera, el ser humano, si no había un mediador, no se podía comunicar con Dios. Cuando Dios crea a Adán, en el huerto del Edén, dice la Biblia que Adán hablaba con Dios, pero a causa del pecado ya no pudo suceder lo mismo. Quedamos incomunicados, se rompió el puente de comunicación que había entre Adán y Dios. Ahora necesitábamos un traductor, necesitábamos alguien que hablara a Dios de parte de nosotros y que hablara a nosotros de parte de Dios. Dios lo suministró, Dios suministró ese mediador, ese traductor, ese abogado, lo suministró Dios mismo, por amor a nosotros. Creo que ese es el maravilloso misterio, y en eso es que difiere el cristianismo de todas las demás religiones y todas las demás ideas humanas. Todas las religiones son fundadas por hombres, y muchos de los hombres que han fundado religiones, su tumba es un lugar de culto. Las ideas humanas vienen de la tierra hacia el cielo. Todos los seres que han fundado religiones, lo que han querido es que acercar el hombre a Dios. Todas las religiones salen de la tierra y van hacia el cielo. Pero lo maravilloso es del cristianismo que no lo fundó un hombre, lo fundó Dios mismo. Fue el plan establecido por Dios para salvar a una humanidad perdida. El cristianismo no va de la tierra al cielo, sino fue que Dios del cielo envió a su hijo para encarnarse en una mujer para rescatarle. Qué maravilla eso, pensar que esto no lo pudo inventar un hombre. Una prueba de que la Biblia es inspirada por Dios es esa exactamente. Si usted mira las mitologías humanas, por más antiguas que sean, todas muestran a seres humanos tratando de rescatar a los demás humanos, tratando de hacer obras heroicas por los demás seres humanos. Pero el cristianismo no es así. Solamente en la mente de Dios pudo existir ese plan de que Dios mismo, el Salvador, el Eterno, el Creador, se despojara a sí mismo, tomara forma humana y viniera a rescatarle. El cristianismo no lo inventó un hombre, lo inventó Dios mismo. Es Dios encarnándose para morir en las manos humanas, porque eso fue también, eso hay que resaltarlo acá. Dios toma forma humana, viene, se limita, se despoja a sí mismo, pero para salvar a esos mismos humanos. ¿Y esos mismos humanos qué hacen? Le crucifican, Pero ese era el plan de Dios, salvarnos. Qué maravilla, qué misterio, pero es una prueba y es grandioso entender que ese es el amor de Dios. Dios quiere salvar a aquellos que creen en su amor. Es maravilloso también pensar que este bebé, que nació en un humilde pesebre y que cada año el mundo nombra, nació para entregarse a sí mismo a la muerte. No nació con un propósito diferente, sino nació para entregarse a sí mismo. El Señor al nacer sabía que iba a morir y sabía de qué muerte iba a morir, pero aún así no se echó atrás. Una vez más resaltamos aquí el amor de Dios, todo lo hizo por amor. Y es maravilloso pensar que ahora, en este mismo instante, allá a la diestra del Padre, hay un humano como usted y como yo, está a la diestra del Padre. Qué maravilla pensar eso. ¿Y para qué está allí? Para interceder por nosotros. El Señor está allí intercediendo por cada uno de nosotros, por aquellos que hemos confiado en Él, pero también por aquel que no ha confiado en Él. Dios quiere que todos sean salvos, dice la palabra. Dios quiere que todos vuelvan a Él. La prueba de eso es lo que acabamos de estudiar. Entregó a su Hijo para rescatar a toda la humanidad, pero no toda la humanidad quiere aceptarle. Pero el que le acepta va a estar allí, va a aceptar esa obra de intercesión que está haciendo Cristo allí delante del Padre. Allí a la diestra de Dios hay un humano como usted y como yo. ¿Será que necesitamos algo más? ¿Dejaremos su misericordiosa obra a un lado o le daremos la honra debida a su nombre y creeremos en Él y confiaremos en Él y le obedeceremos? Vamos a orar. Padre, es maravilloso pensar en cada una de las cosas que has hecho, Señor, pero es maravilloso pensar que las has hecho por amor a nosotros. No podemos comprender con nuestra mente finita todo lo que tu infinitud ha querido hacer, Señor, pero sabemos que, o queremos poder saber, Padre, que en ti tenemos todo. Gracias porque milagrosamente entregaste a tu Hijo que se encarnó, que tomó forma humana y todo por amor a nosotros. Te suplico por los que hemos confiado en ti para que no desechemos y tengamos en mayor estima todo lo que has hecho por nosotros. Ayúdanos a hacer memoria de ti, no solamente los domingos aquí, sino en todo tiempo, Padre. Nadie nos ha dado tanto. No hay mejor regalo en esta Navidad y en este nuevo año, Señor, que lo que tú has hecho por nosotros. Y te pido por los que no han confiado en ti, Padre, que la verdad trastorne sus corazones, que puedan entender que hay un abogado, que hay un árbitro ahora, que hay alguien que intercede por ellos delante tuyo, Padre. Gracias por esa obra maravillosa que, aunque no alcanzamos a entender, queremos aceptar y vivir tras ella. Queremos un día estar en tu santo lugar, queremos un día ir al cielo y vivir allí eternamente contigo. En el nombre del Señor Jesús, que se entregó por nosotros, oramos. Amén.